Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, como siempre contentos de tener proyectos emergentes, nuevos y que nos llaman la atención por la propuesta que tienen, y en este caso pues estamos un poco acalorados porque llegamos en el metro Pino Suárez y caminamos un poquito hacia la Merced y la verdad es que el camino está bien padre, deberían de darse unos roles por aquí y estamos aquí porque pues aquí ensaya el grupo que tenemos hoy, que ya lo hemos escuchado hace poco tiempo, tendrá casi 2 meses, poquito menos, pero en las sesiones que hemos escuchado de este grupo, pues la verdad nos encantó el proyecto, nos encantó lo que están haciendo y bueno, pues hoy para ampliar un poquito más acerca de su proyecto y platicar de otras cosas, pues los tenemos aquí. Entonces me gustaría que se presentaran y que digan su nombre, qué instrumentos tocan y cómo se llama el grupo en donde están. Hola, yo soy Gibrana y toco violín y bueno, soy violinista de Victoria. Yo soy David, toco el bajo en Victoria. Y yo soy Pepe y toco la guitarra en Victoria. Pero hacen falta como que más, ¿no? No sé quiénes falten. A ver, ¿quién me presenta a los demás? Pues ahorita no han llegado Ches, que es el baterista, Juan Carlos, que es el otro guitarrista, y Mariana, que está en la voz. Pues bueno, pues ahí está. Estamos aquí muy contentos de tener a Victoria en Música Híbrida. ¿Y qué les parece si vamos con la primera rola? Me gustaría que la presentaras para que la gente empiece a escuchar su material. Bueno, esta primera canción se llama Mientras Amanece. Esta canción, bueno, comprende en realidad como de dos partes. La primera, que es como una experimentación que tuvimos en el estudio al momento de grabar, que nos vino a la cabeza en ese momento. Y ya la segunda pues es la canción tal cual, que básicamente habla de vivir el momento y atreverse a hacer cosas que no harías de otra manera, cosa que pues nosotros hicimos al momento de emprender la banda. Pues perfecto, pues vamos con esta rola. Recuerden, estamos en Música Híbrida con el grupo Victoria y regresamos en un momento. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Victoria. Y bueno, ya he estado escuchando y creo que en todas las entrevistas les han preguntado el porqué de Victoria, pero esta, como que esta ocasión trato de omitir eso. Pero sí me gustaría preguntarles esta parte de cómo fue el amanecer de Victoria, ya que tuvimos una cancioncita que se llama así. ¿Cómo se inician ustedes y cuándo se empieza a dedicar a la música y cuándo empiezan a agarrarle gusto por esta disciplina? Pues bueno, yo en lo personal empecé desde muy chiquita, empecé desde los 9 años en la música. Siempre he estado tocando violín, o sea, más en el ambiente clásico. Y bueno, decidí desde que empezamos el proyecto de Victoria como meterme un poco más a esto, ¿no? Y dejar un poco lo clásico y hacer mis cosas con ellos. Entonces, pues Victoria inició como hace 2 años. Pues somos amigos desde hace un rato, ya nos conocemos desde hace rato. Y pues inició como, pues teníamos esta inquietud, ¿no? De querer hacer algo. Ya nos conocíamos tocando, o sea, como ellos tenían, cada uno tenía como su proyecto diferente. Y fue de, bueno, hay que intentar hacer algo, a ver qué pasa, y así fue. Entonces empezamos a tocar y de la nada fue de, oye, está padre, podríamos empezar a hacerlo, ¿no? Y pues aquí estamos. ¿Qué se pierde y qué se gana cuando se deja lo académico? Pues creo que no pierdes mucho, o sea, pues es una parte que uno, bueno, que yo decidí y creo que adquirí varias experiencias, conocimientos que me pudo dejar la música clásica, pero no sé, ahorita estoy también en una parte de mi vida que quiero experimentar mis cosas, o sea, mi sonido, algo más fuera de lo cuadrado, y pues no sé, siento que gano más que perder, o sea, estar experimentando y haciendo, tocando. Y a ver aquí el baterista, no, perdón, el bajista, aquí el bajista. ¿Qué onda? ¿Tú cómo te inicias en este ámbito de la música y por qué te decides por la música y no por pintura o, no sé, ingeniería, por ejemplo? Pues yo empecé en la prepa por un amigo que tocaba la guitarra y me dijo, no, pues yo te puedo enseñar ahí. No, me compré una guitarra, me compré un bajo y pues desde ahí empecé. Él me enseñó unas canciones, empezamos a tocar juntos y ya después me vine al DF y los conocí a ellos y empezamos a tocar juntos. ¿Y por qué el bajo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede seducir un bajo a una persona? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Qué te llamó de este instrumento? Pues a mí la verdad me empezó a gustar porque casi nadie que yo conocía lo tocaba y no sé, se hace un instrumento muy profundo, muy, muy chido y pues es la base, por ejemplo, pues la batería y el bajo pues son la base de la música, se hace muy, muy bien. Y bueno, y por acá en la guitarra, ¿qué onda? A ver, ¿tú cómo te inicias en este rollo de la música? Pues empecé a tocar la guitarra, creo desde la primaria, pero nunca fue nada serio. Básicamente fue porque quería aprender a tocar piano, pero ya alguien tocaba piano en mi casa, entonces había que escoger otra cosa y solo había una guitarra. Entonces, pues ya decidí agarrarla. Y lo dejé por mucho tiempo, hasta igual la prepa, que igual logré conseguir una guitarra eléctrica y pues le estuve dando, pero fue más por no sé, una inquietud y era lo único que había disponible. Y ya de ahí te metes más a fondo a explorar, pues, escalas, melodías, canciones que te gustan, tus propios sonidos y ya de ahí te vas desenvolviendo hacia otros lados. ¿Son en la única banda que han estado cada uno de ustedes o han estado en varias? Pues tenía una banda en la prepa, pero realmente no cuenta. ¿Por qué? Pues no hicimos mucho. Bueno, sí fue un inicio. De hecho, tocaba con el otro guitarrista, Juan Carlos. Teníamos nuestra banda y con otros amigos. De repente Davo y Jeff se unían a los ensayos, pero nada más a ver y medio a hacer escándalo, a chismear qué pasaba, pero sí, no fue gran cosa lo que hicimos. ¿Y tú qué onda? ¿En qué bandas estuviste o qué rollo? Solamente tuve una banda, sí, en la prepa, pero igual, pues nada más tocamos una vez en vivo y aparte tocamos puros covers, así que, pues no vale. No vale. ¿Y tú qué onda? A ver, tú que ya vienes desde pequeñita, ¿qué onda? ¿En cuántos ¿cómo se llama? Ensambles musicales, para hablar académicamente. ¿Estuviste o qué rollo? Pues sí, estuve en varias orquestas, o sea, desde pequeña estuve en las orquestas, no sé, tocaba música de cámara, algo que se acerca más como a una banda. Tuve una en secundaria, pero tocaba el bajo, y ya sabes, eso que te pones a hacer covers, pero no, o sea, yo creo que esto es mi primer banda, así como proyecto, o sea, externo a lo clásico, o sea, en lo clásico sí he estado ahí. Haciendo y deshaciendo. Ah, acaban de llegar los demás integrantes. Vamos a aprovechar para que se presenten. A ver, ¿a quién tenemos aquí y qué instrumento tocas? Soy Mariana y canto. ¿Y por acá quién tenemos? Juan Carlos y soy guitarrista. Pues tenemos aquí a los otros dos. Falta el baterista, que todavía no llega, pero bueno, esperemos que ya sea pronto. Y estábamos en esta plática, ya los voy a agarrar aquí de una vez que están cerca. ¿Cómo es que tú te inicias cantando en este aspecto de la música y por qué te agradó la música? Pues desde niña me gustó cantar y ya, no sé, ni siquiera lo pensaba, solo me gustaba mucho escuchar música y conocer cosas nuevas. Por eso, no sé, me apasiona sin saber por qué realmente. Y por acá, a ver, el otro guitarrista, ¿qué onda? ¿Cómo te enamoras de la música y desde cuándo empezaste a hacer música? Pues me enamoré de la música desde lo que escuchaba en mi casa con mi papá y también desde niño tenía un primo que me enseñaba música. Y pues, no sé, creo que eso se pega y también se trae, ¿no? El gusto por escuchar, ¿no? De pronto. Y pues empecé a hacer música con ellos, porque nunca antes tuve una banda, siempre quise tener alguna banda y fue con ellos. Que bueno, antes era un proyecto diferente y luego evolucionó a otras cosas y terminó en esto. Perfecto, entonces tú también eres primerizo. Prácticamente entonces esta es la primera banda que tienen en general, no sé. Pues sí, o sea, como que ya que digas de algo hizo en serio, sí, creo que es la primera para todos. Oigan, y ya como grupo, ¿para ustedes qué es la música? Pues, a ver, ¿quién me contesta? Todos se quedan viendo así, ¿qué onda? Pues no sé, es una forma de expresarte también, o sea, no, bueno, para mí, o sea, voy a hablar por mí, es como, no sé, es más sencillo para mí decir más cosas transmitiendo con la música que con palabras, ¿no? Y creo que es una, pues sí, es como un lenguaje de llegar, o sea, a los demás. Bueno, pues sí, es como, creo que la visión es un poco compartida, donde la música sí habla de cosas, o sea, es una forma de hablar de ti mismo, pero incluso cosas que tú no sabes de, ¿sabes? Es como expresar un estado de ánimo, un entorno en el que estás, un contexto en el que te encuentras, y esto pues es transmitido simplemente a través de sonido, melodía, percusión, de lo que sea, ruido. Efectivamente, es lo que iba a preguntar. Si bien ustedes se definen como un grupo de contrastes, ¿qué se siente armar música y ruido, que de alguna forma en la cuestión académica son dos conceptos que están en contradicción totalmente? Sí, o sea, efectivamente la forma en que estamos componiendo es sí, mezclar toda esta melodía, el ruido, esta parte ordenada y bonita con una parte caótica y oscura incluso. Pues realmente no son formas nuevas en las que estamos haciendo, sí andamos todo el tiempo experimentando, pero al final son cosas que son sonidos y estructuras que nos han influenciado a lo largo de nuestras vidas, son cosas que ya se han hecho, ¿sabe? como viejas bandas o nuevas bandas que nos han tocado y nos han conmovido, que pues igual al mismo tiempo dices, ¿por qué no? No, también nosotros podemos hacerlo y hay que darle rienda suelta a eso. Pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? El segundo track, ¿cuál es el segundo track? Es Espíritu en el Tiempo y bueno, lo van a escuchar. Es el segundo track de nuestro EP homónimo que pues trae como, pues está tiene muchas partes, o sea, de Victoria esta canción, o sea, desde cómo empiezan las guitarras con un riff, o sea, más acá, más ponchado y así, entonces luego como una melodía donde la voz y el violín van jugando y te van llevando hasta como el caos, o sea, un poco de cómo es la exposición, ¿no? De lo que viene siendo la canción. Pues vamos con esta rola y regresamos en un momento. Recuerden que estamos en Música Híbrida con el grupo Victoria. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Victoria aquí muy, pues prácticamente en el centro de la ciudad, en uno de los barrios más viejos y que pues la verdad caminar por aquí es la onda porque todavía como que mantiene este ambiente oscuro, tal vez hostil, pero digo, hasta ahorita no ha sucedido nada afortunadamente, entonces es una zona bien, bien, bien padre para que puedan caminar por acá sin ningún riesgo. Y bueno, pues ya llegó el último integrante del grupo, así que nos gustaría que te presentaras, cómo te llamas, qué tocas Y que ya pues de una vez en la entrevista, pues que nos digas desde cuándo te inicias en la cuestión de la batería, por qué la batería y por qué la música y todos esos rollos. Pues la música en sí, el rock, fue por mi papá. Por él empecé, después aprendí como a los 17 años tocando en un juego y después ya como que empecé a coordinar y ya empecé a seguir tocando. Llevo ya como unos, yo creo, 4 años y unos meses menos sin Victoria, que ya como unos 3 y medio o 3. Dos. ¿Dos? No. Ah, 2 años. 2 y medio. ¿Y cuál es tu nombre y qué tocas? Soy Juan Fernando y toco la batería, me dicen Ches. ¿Y es tu primera banda? ¿Victoria es tu primera banda en la cual ya incursionas o ya habías estado en otras? En la primera solo sacamos una canción y las demás eran así, unos covers. Me gustaría preguntarles a todos ustedes y que me contestara tal vez cada uno o haciendo toda una plenaria. ¿Qué es el tiempo que están viviendo ustedes ahorita? Ustedes como jóvenes, ¿cuál es el tiempo que están viviendo? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes ven de lo que están viviendo, de lo que ven ahora, de lo que está sucediendo a su alrededor? De repente pareciera que cuando escuchamos bandas viejas, pues muchos se van o quisieran estar en esas épocas. Sin embargo, yo veo que hay una escena muy fresca por parte de ustedes y de otros grupos. Pero sí me gustaría ver cuál es esa perspectiva que tienen ustedes como jóvenes y qué es lo que ven y cuál es el espíritu del tiempo que están viviendo en este momento. Pues entre los mil motivos que tenemos para hacer música, bueno, también uno personal, estoy hablando por mí, es de que pues decidimos hacer esto también porque en la ciudad, en el país, sentíamos que la música que se está haciendo al final termina sonando igual. Termina siguiendo los mismos modelos, así de, no sé, de tocar en cierto circuito de bares, foros, y de ahí ir a algo más grande y ya al final graduarte en un Vive Latino. Y bueno, eso era como que al final contrapones eso con lo que está pasando en el mundo, así donde, por ejemplo, en escena canadiense desde los 90s ya se están gestando unas bandotas que se llevan a cabo de manera independiente y, ¿sabes?, con una calidad impresionante. Y aquí no, realmente no sentíamos que pasaba mucho. La oferta era muy poca, la calidad también era algo pobre. Y ya cuando empiezas a hacer tu música, te empiezas a inmiscuir más en esa escena que, pues, que al final te desagrada, pero te empieza a gustar y te empieza a nutrir, te das cuenta que igual hay un montón de bandas que también están en la misma idea, están en el mismo tren. Y bueno, no sé realmente si sea por el momento en el que estamos viviendo o simplemente sea, no sé, un sistema mediático que no nos permite visualizar esas bandas, pero ahorita sí, hay mucha calidad y bueno, también da mucho gusto. También te encuentras en algún evento, por ejemplo, hace unos meses tocamos en el ANE, donde cada banda que estaba tocando ahí tenía un género diferente, pero cada quien se estaba dando pues un tiro en su género, ¿no? Todos, cada banda estaba tocando, es impresionante. Y pues dio gusto también haber formado parte de ese cartel y esperando. Pues creemos que sí, ¿no? También nosotros nos rifamos en lo que hacemos. Oigan, ¿y hay una especie de rivalidad? ¿O sí se genera cierta comunidad entre todos los grupos? De decir, oye, a mí no me late, o cosas así. ¿Cuál es el ambiente que se genera entre todos ustedes como grupos? Toda esta es que no me gusta decir alternativa, porque ya no es alternativa, sino estos grupos emergentes que van surgiendo cada vez más. Pues creo que nunca hemos tenido malas experiencias de cuando estamos con otras bandas, de que pase eso de, ay, sí, yo soy mejor. Entonces, al final yo creo que nosotros nada más nos estamos enfocando en lo que hacemos y vamos a tocar y a convivir y pues dar lo mejor de nosotros. Entonces yo creo que también con las bandas que hemos estado compartiendo cartel o no sé, conocerlos de la vida, pues creo que también andan en lo mismo. Entonces nunca hemos sentido ese, de pelearse por quién es mejor. Y a ver, esta pregunta va para los varones que están aquí en el grupo. Estuvieron en una escena que fue el Femstival y, Y realmente la escena era por las chicas. ¿Cómo se ven ustedes en un contexto en donde efectivamente yo cada vez que llego ya a estas escenas subterráneas, veo que las chicas cada vez están participando más en este tipo de música? Ustedes como varones, ¿cómo se sintieron en esta escena en donde participan la gran mayoría de mujeres? Pues en realidad es bueno, siempre es bueno, y siempre ha habido también mujeres en la escena, y todo el tiempo han estado tocando. Simplemente es como, bueno, siempre se ha dado un enfoque al sexo masculino, pero desde los 90s y 60s se viene peleando por la mujer en el escenario. Entonces, pues en la escena actual es un gusto ver muchas bandas que están haciendo igual todo eso sin importancia, ¿no? Al final es sin importancia eso. Todo se puede hacer junto, y sí, es más importante la música y la creación de todo. ¿Y efectivamente debería de haber música para mujeres y música para hombres? No, para nada. No. Bueno, y en ese sentido, ustedes como chicas, ¿cómo se sintieron? A ver, Mariana, que es prácticamente la que da la cara frente al grupo. ¿Qué les pareció este evento en donde a ustedes ya, bueno, y digo, hablo en general, a ustedes ya las integraron en un festival en donde toda la escena era de mujeres, de chicas? Pues está padre. Es, bueno, no sé, en mi caso en particular, yo me siento bien tocando en un lugar lleno de mujeres, de hombres, mixto, como sea. El punto es que entiendan lo que estás haciendo y tener como esa comunicación que entablas con el público, incluso sin hablar con ellos, solo por lo que haces y te gusta hacer. Ahora, ya que tenemos aquí a Mariana, hasta donde sé, la gran mayoría de las letras son tuyas, o tú trabajas todas las letras, no sé. ¿En qué onda? Este lenguaje que tú utilizas, por lo menos la palabra amor nunca la he visto, y eso me parece bastante benéfico para el rock, porque de repente se cae en estas cursilerías, y no lo digo en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que el lenguaje pareciera que se limita. ¿Qué utiliza Mariana y cuáles son sus recursos literarios precisamente para inspirar este tipo de letras y este tipo de temas que hay en este disco, por ejemplo? Bueno, hay canciones que hablan, o sea, de amor, pero hay muchas maneras de expresar el amor y no siempre hay que encasillarse en las palabras de siempre. Yo creo que sí, muchas veces uso la metáfora porque me gusta, no sé, comparar como situaciones con sensaciones y que la gente también como pueda entender lo que trato de decir, pues no sé, poniéndose en otro, no sé, en otras perspectivas diferentes. Y ya, pues, no sé, me gusta mucho leer y me gusta mucho expresarme como yo sé. Ahora, ¿qué es lo que surge primero? ¿Ponen la música ustedes y después tú trabajas la melodía, o tienes la melodía y todos ellos van encargándose de hacer toda esta mixtura musical, esta cuestión armónica en cuestión de tus letras? Pues es que siempre lo hacemos juntos, o sea, cada quien va tomando su lado, pero sobre la misma marcha. Así es como componemos nosotros. Pues bueno, pues vamos a la siguiente rola. La siguiente rola va a ser, la tercera es Destellos, y pues la verdad es la rola que más me gusta. Creo que ese es todo el sello de Victoria ahí. Así que vamos con esta rola. Recuerden, estamos en Música Híbrida aquí con Victoria y regresamos en un momento. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Victoria aquí, que nos abrió sus puertas aquí en su cuarto de ensayo, aquí muy cerca de la Merced. Y bueno, por ahí supe que van a estar en el Festival Alterno del Cervantino. ¿Qué se gana con ello, Victoria? ¿Cuáles son las perspectivas después de este proyecto? Porque me parece bastante interesante, porque ya es como una cuestión mucho más masiva, digamos, entre comillas, y que les dará un poco de más proyección. ¿Qué espera también Victoria después de esto? Pues la verdad estamos como... ya estábamos inquietos de salir de la ciudad a tocar como a otro lugar, tener la oportunidad de mostrar nuestra música a más personas. Entonces salió esta oportunidad de tocar en ese festival y pues, creo que es importante para nosotros, también como el festival es uno de los, o sea, es muy reconocido, va a haber mucha gente, va a haber tantas cosas culturales que aprender, hacer, ver. Entonces, creo que nos va a servir que estar en un lugar donde igual nadie nos conoce, igual van a pasar personas y se quedan, igual algunas no, pero también va a ser como esa experiencia de tocar fuera, ¿no? De la ciudad donde estás haciendo un poco más de ruido. Y simplemente no sé, yo creo que para la mayoría es la primera vez que vamos, entonces también es interesante como ir a tocar, ¿no? Entonces como fui al Cervantino y toqué y también te das como un paseo bonito. Y pues creo que más que nada es eso, esperamos que nos vaya bien como con otra gente que no sabe ni de nuestra existencia ni nada, entonces poder llegar también a más personas. También lo bueno es que vamos a estar ahí, parte del cartel también hay varias bandas con las que ya tenemos buena relación, bueno, ya nos llevamos, son bandas amigas y pues sí, al final pues se trata también de armar convivencia entre otros músicos que vienen de todo el país, con mismos músicos del DF, con los que no puedes convivir tanto. Entonces sí, como que ahí ya matamos varios pájaros de un tiro. ¿Cuáles serían los riesgos también en los festivales? No sé si riesgo. Generalmente igual nuestro único riesgo que a veces vemos es si va a haber buen PA o no sé, un buen ingeniero. Pero pues creo que en no tiene nada como que nos diga de ay, va a estar mal o algo así. O sea, se ha llevado con muy profesional también con los que están organizando y pues estamos enterados de todo y está bien la comunicación. Ahora, ¿cómo han visto estos festivales que ha hecho ANE, por ejemplo, en donde van a estar próximamente el 5 de septiembre, que va a estrenar su documental de la onda subterránea? ¿Cómo han visto estos pequeños colectivos en donde les interesa mucho encontrar lugares, encontrar bandas y tratar de exponerlos? ¿Hay alguna dificultad con ello? ¿Hay alguna, cómo decirlo, hay una ganancia en ese sentido? Pues la ganancia que se tiene al participar en ese tipo de colectivos, más que monetaria o de fama o cualquier cosa, es más personal, porque es muy padre presenciar cómo hay grupos así que están emergiendo de la nada y están haciendo cosas así, siempre conservando como un sello, ¿sabes? Do it yourself, underground. Y no sé, me recuerda mucho como a ciertas escenas que ocurrieron en Estados Unidos que nunca vivimos, ¿sabes? Como durante los 80s, donde existía así, no sé, cuando Sonic Youth estaba comenzando, Dinosaur Jr. Y hacían las cosas por su propia cuenta y, ¿sabes? Sin importarle realmente cuánto van a ganar, qué atributos van a tener frente a los medios. Simplemente hacer las cosas hacer lo que sientes que debes hacer de la forma que sea posible. Eso es lo que también nutre mucho la experiencia como banda, como escena, como todo. Ahora, ¿de repente no les da un poco de temor el hecho de que también algunos colectivos también empiezan a lucrar con este trabajo que es honesto, cuando tú de repente con pocos recursos participas en festivales, a veces sin cobrar, a veces tienes que estar rentando hasta camionetas sin recibir ninguna remuneración? ¿De repente no sienten ese temor? Pues sí, en realidad, o sea, hay veces que hay gente que no te va a dar confianza y entonces pues prefieres seguir haciendo las cosas por ti mismo, ¿no? A veces también supongo que está padre trabajar con personas porque pueden conectarte con más gente y puedes tener más experiencias padres y, no sé, conocimiento incluso, ¿no? Pero a nosotros no nos ha ocurrido hasta ahorita toparnos con alguien así, por suerte, y esperamos que no nos pase. De los foros donde han tocado, ¿cuál es el que más les ha agradado y por qué? Pues este último, el del Centro Cultural de España. Digo, siempre se aprecia el poder tocar en un buen escenario como ese. O también en los bares, no sé, el Caradura, no sé, se toca bien así en muchos. Es como por comodidad, luego hay unas cosas que salen así por escenario, pero por lo general está bien. Si cabemos, está bien. Sí. Y el público siempre ha sido el mismo en este tipo de festivales. Por lo general, siempre va la misma gente. ¿O qué han visto en ese sentido? Pues sí, veo gente que ha regresado. Igual por interés al festival, igual por interés a las bandas que hay. Porque al final de cuentas, no sé, se hace una relación, como se tiene muy cercano al espectador y te puedes acercar como a las bandas. Incluso yo que estoy ahí como músico, me acerco a otros músicos a decirle, oye, tu proyecto es muy bueno, y se hace, no sé, y terminas hablando y conociendo gente, y es lo que hace eso. Entonces, y esa gente sigue jalando más gente, y luego el festival se hace, no sé, mucha gente que saludar. Con respecto a los medios, ¿cómo los han visto últimamente? Sé que han tenido bastantes entrevistas casi a lo largo de estos dos años, de este último año. ¿Cómo los han visto y cómo los ven? Y no sé si se han puesto a analizar el trabajo que están haciendo. Pues la verdad, muy bien. Ha habido muy buen apoyo. Como que sí están interesados en lo que estamos haciendo y pues nos han dado también la oportunidad de poder con que ustedes estén compartiendo pues nuestras canciones o hablando un poco de nosotros, nos ha dado la oportunidad de que también llegue gente que haya escuchado aunque sea poquito de Victoria de ahí y llega, y entonces creo que, no sé, está muy bien. O sea, ahorita creo que si hay un apoyo, ¿no? Aunque pues bueno, luego te encuentras con cosas que te cierran si no eres amigo de no sé quién y no sé qué tanto, pero bueno, eso no nos importa, más bien nos gusta también siempre colaborar con gente que les gusta lo que hacemos y puede que salga más natural. Claro, pues ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? Y creo que la última rola, porque ya se nos acabó este demo, así que, ¿o demo o qué es? A ver, platícame un poco. Pues, ¿qué viene siendo esto? Esto viene siendo como una prueba de Victoria, ¿no? Nosotros nada más estuvimos ensayando mucho tiempo y así, entonces fue de, tenemos que tener algo para compartir. Y se podría decir que más que un demo fue un EP, ¿no? Nuestro primer EP. Entonces, pues sí, activarnos de cómo hacerlo. Al final ya teníamos la grabación y fue el, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sabes? Realmente no tenemos ninguna expertise en manufactura, mercadeo y demás. Entonces exploramos diferentes chorrocientas mil maneras en las que podíamos hacer esto, o sea, desde el arte hasta la maquila, todo esto, pero y al final pues sí, decidimos simplemente hacerlo todos nosotros, porque bueno, sí existen muchas firmas que te maquilan y demás, pero te ofrecen estos paquetes como si fueras a hacer la super línea de producción y las megaventas. Te ofrecemos imprimir 2000 discos a tal precio. Pues realmente eso no nos interesaba, simplemente era algo que compartir con la gente que realmente está interesada. Entonces, pues sí, todo lo decidimos hacer nosotros. Entonces sí, fue activarnos un poco. ¿Se repartieron el trabajo entonces de diseño, por ejemplo? ¿Quién hizo el diseño? Fue una amiga que se llama Alina, ya la que nos sugirió, pero pues en el Inter sí también hicimos pruebas de Chess, también le gusta hacer un poco de diseño y demás, también probamos eso. Pero sí, por ejemplo, el diseño fue a cargo de Alina, y la maquila, pues sí, ya estuvimos viendo así como con imprenta, ¿sabes? ¿Quién nos daba? Nosotros conseguimos el papel, o sea, básicamente les trajimos el papel, el diseño y demás, solo para que lo imprimieran y ya nosotros estuviéramos metiéndolos en cajas y demás. ¿Nunca han buscado apoyo como grupo, becas o cosas así de meter este proyecto en algún otro lado? Sí, claro, siempre está abierta esa posibilidad, pero justo en ese momento en que sacamos nuestro primer EP, simplemente era también como una prueba de ver qué estábamos, como qué podíamos hacer y hasta dónde puede llegar esto que podemos hacer, y ya para el siguiente material que saquemos, pues ya veremos, es expandir todo, hacerlo todo más grande. ¿En dónde lo grabaron este? ¿Lo grabaron aquí? ¿Lo grabaron en un estudio profesional o qué onda? Lo grabamos con un amigo que se llama Iván Almanza, en Madriguera Records, se llama su estudio, de hecho está unos pisos arriba. Y bueno, justo en ese momento también él quería probar como, ¿sabes? Así como ingeniero productor. Sí, él acababa de adquirir todo, como todos sus aparatos para grabar. Nosotros acabamos ya de tener como un set listo. Entonces, pues sí, fue como un trabajo conjunto. ¿Y cuánto tiempo ya para terminar este tercer bloque? ¿Cuánto tiempo tardaron precisamente en hacer este set, esta lista de canciones? ¿Cuánto tardamos? Pues no sé, más bien fue como el esfuerzo de varios meses de ensayos, prueba y error y demás, porque aparte de esas cuatro canciones igual ya teníamos otras, no sé, cuatro canciones más. Entonces, pues no fue tan difícil, simplemente agarramos como las últimas cuatro que teníamos en ese momento y las que nos gustaban más. Pues, ¿qué les parece si vamos con el último track y vamos a regresar? Porque todavía nos quedan otros 10 minutitos, más o menos. Este último se llama... Trópico de Cáncer. Pues, les dejamos con esto. Recuerden, estamos en Música Híbrida con el grupo Victoria. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida, lamentablemente en el último bloque de esta plática. Y bueno, pues aquí platicando un poco con ellos, precisamente que nos estabas mencionando esto de su nuevo disco. ¿Cómo va esa producción? ¿En qué etapa van? ¿Qué rollo? Pues bueno, ahorita estamos en plena composición, o sea, estamos ensayando, preparando nuevos sets para los próximos shows. Y más que nada, o sea, tenemos ya, o sea, estamos aterrizando las ideas de lo que queremos en nuestro siguiente material. Entonces, sí, se podría decir ahorita que nada más estamos en creación. Oigan, ¿alguna vez podrían hablar de política dentro de sus canciones? ¿O la política está muy distante de lo que ustedes quieren hablar? Pues sí, yo creo que, bueno, por el momento ahorita sí estamos como fuera de eso, fuera de protesta y todo. Pues porque simplemente pues nos juntamos a tocar y a divertirnos y a que se nos olvide pues todo. Y no sé, pues no, como que estarte metiendo, ahí es como meterle algo medio feo, agrio. Oye, y tú que vienes del norte, ¿hay una diferencia entre la escena de allá y la escena de acá del Distrito Federal? Pues sí, sí hay mucha diferencia. Aquí pues la verdad está mucho mejor, porque pues ahí tienes más oportunidad de tocar en más lugares. La gente sí paga por verte, aunque sean en toquines así pues pequeños. Pero pues bueno, en cada lugar pues tiene lo suyo. Pues aquella escena aporta pues otras cosas, aquí es diferente, pero pues también lo personal me gusta más aquí. ¿Cómo van lo de las tocadas? ¿Cuándo se presentan? ¿Cuáles son las fechas que tienen a futuro? ¿Qué rollo con eso? Bueno, igual ya habías mencionado la tocada esta del 5 de septiembre, que es como la presentación del documental de Aquí no hubo escena. También el 2 de septiembre, antes de eso tenemos una presentación, bueno, le vamos a abrir a los chicos de Urs Bajo el Árbol. Este será en el Pata Negra. Este será un showcase organizado por los IMAS. Y bueno, está padre que nos hayan invitado, que va a ser su primer showcase que van a estar organizando, va a ser el primero de muchos que van a estar haciendo. También, bueno, tenemos en puerta, todavía estamos como planeando cómo va a ser y demás, pero van a ser varias tocadas con Acidandali, que es una banda amiga, así que musicalmente y personalmente nos cayeron muy bien. Y bueno, somos como muy buenos amigos como banda. Y sí, pues así como hacer diferentes shows, pero que tengan como un solo tema, una sola atmósfera, ajá, como una narrativa, un continuo, para, pues que sí, eso también está muy relacionado con los sets que llevamos a cabo, porque pues cada vez que tocamos tratamos de hacerlo diferente, pero todo debe tener como una línea coherente, no nada más de tocar así, chin, chin, chin, pum, ya de gracias, ahora sigue esta, tan, tan, tan, tan, tan, sino todo debe tener como una, sabes, como bueno, tal vez es una presunción o no sé, la idea es que empiece y, sabes, la persona que se adentra en nuestra música termine y diga, pues, ¿qué pasó, no? Wow, ¿en qué momento, sabes, llegó de un punto, del punto A al punto B, así, que son dos polos bien diferentes? Pero bueno, esa es básicamente la idea de hacer como serie de tocadas con Acidandali. Y bueno, también eso del Cervantino, buscar salir de la ciudad sobre todo, igual para no cansar a la gente de nuestras presentaciones aquí en DF. Y sí, ya a final de año, pues ya meternos a fondo a lo que son nuevas grabaciones, nueva producción. Todo esto ya, pues ahora sí van a ser nuevas sorpresas, nuevas imágenes, nuevos paisajes y todo. Y Mariana, ¿ya tienen los temas que van a trabajar en esta onda de la música o todavía no? ¿O eso va saliendo conforme escuchando la música? Primero sale la melodía y después la letra siempre. Y pues no sé, o sea, obviamente sí imagino, o sea, como situaciones o emociones cuando estamos componiendo, pero estructuro ya la letra hasta después. Pues bueno, pues se me hace que ya vamos a dar corte a este programa. La verdad es que les agradezco mucho que me hayan abierto las puertas aquí de su cuarto de ensayo. Y pues bueno, pues ya no tenemos más rolas. Voy a checar ahí en el en el archivo, a ver si tenemos una versión en vivo para que los escuchen. Entonces vamos a tratar de sacar algo por ahí. Pero bueno, les agradezco de antemano, muchas gracias. Recuerden, estuvimos aquí en Música Híbrida, quien condujo el programa, Orlando Canseco. Búsquenos. Ah, por cierto, a ver, redes, ¿qué onda? Bueno, nos pueden encontrar en www.facebook.com/victoriamx. Victoria se escribe la primera con Y. Y está igual en Twitter, @victoriamx. Nuestro Bandcamp es bandcamp.victoria. Ahí pueden encontrar nuestro EP. Pues recuerden, échenle una oída aquí a Victoria. La verdad es que es de los grupos que nos han llamado la atención en estas escenas, en estas exhibiciones musicales que se están dando y generando aquí en la Ciudad de México. Y recuerden, estuvo con ustedes Orlando Canseco. También búsquenos en redes, estamos en Facebook, ahí en Twitter. Y me parece que nada más. Y nos vemos, les dejamos, si nos da tiempo, les dejamos esta rola de Victoria en vivo. Y nos vemos hasta la siguiente emisión. Explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.